Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos todos a este concierto, uno más de la Sinfónica de Xalapa, en el marco de su segunda temporada y en el marco de su 90 aniversario de labor ininterrumpida. Soy Paco Aragón y les saludo con el cariño de siempre. Y también se hace extensiva este saludo por parte del equipo que hace posible que llevemos hasta ustedes la transmisión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Me estoy refiriendo a Alan Vallejo en la cuestión técnica, a Benjamín Castro Carreta en la microfonía y grabación de la jornada musical, de Antulio García en la producción general. Y saludamos también a todo el auditorio y reciban también el saludo cariñoso de Ernesto Colino, quien es el coordinador de Radio UV y quien también está al pendiente de que esta transmisión salga con todo el profesionalismo posible. Bueno, esta tarde, noche, lo que se va a ofrecer son obras interesantes. Un estreno en Xalapa de la obra Troca de Silvestre Revueltas, el Concierto del Sur para guitarra y orquesta de Manuel M. Ponce, en donde estará como solista el guitarrista Rafael Jiménez. Y después tendremos Romeo y Julieta, selecciones de las suites 1 y 2 de Sergei Prokofiev, todo bajo la dirección del maestro Jorge Pérez Gómez, director invitado. También saludamos con mucho gusto a nuestras radios hermanas que llevan hasta sus latitudes la frecuencia de Radio UV y el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad de Chihuahua, y también hasta Colombia llega esta señal, a la Radio Universidad de Colombia, a quienes también enviamos un saludo cariñoso y el agradecimiento sempiterno de que lleven las actividades radiofónicas que hace la Universidad Veracruzana a través de su coordinación de radio y llevar hasta su audiencia los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Pues bueno, ya estamos casi para iniciar este concierto, pero le puedo comentar que las obras de Revueltas, Ponce y Prokofiev pues son una selección bastante interesante. Nuestra querida orquesta interpretará en breves minutos, como le comento, obras de Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce y Sergei Prokofiev. Y están bajo la batuta del maestro Jorge Pérez Gómez, quien es reconocido en Estados Unidos y en México como promotor de la música mexicana y especialmente de la obra de Silvestre Revueltas. También tendremos la presencia musical de nuestro querido amigo, excelente guitarrista, el maestro Rafael Jiménez, quien es guitarrista y académico que en el año 2001 fue distinguido por la Universidad Veracruzana con la Medalla al Mérito y en el año 2006 el Premio al Decano. Rafael Jiménez, quien es heredero de la tradición guitarrística de Xalapa, que como ya hemos comentado que esta tradición guitarrística se la debemos al notabilísimo maestro Alfonso Moreno. Ya hemos hablado por esta frecuencia de lo que implica la universidad tener un talento como el de Alfonso Moreno, y en la sinergia de su talento se crearon agrupaciones muy interesantes. Hablamos también en algún momento de la creación del ensamble clásico de guitarras allá a finales de la década de los 70, que inició justamente con el maestro Alfonso Moreno, la maestra Minerva Garibay y otros notabilísimos guitarristas que no recuerdo en este momento sus nombres puntuales, pero Cuando yo hablo de Rafael Jiménez y digo que es un heredero de la tradición guitarrística, también podemos decir que es heredero del ensamble clásico de guitarras. Debido a la agenda de conciertos que el maestro Alfonso Moreno tenía en aquella época, grabando y dando conciertos por todo el mundo, pues alguien tenía que tomar la estafeta, el estandarte del ensamble clásico de guitarras, y desde hace muchos años ya el maestro Rafael Jiménez es el director titular del ensamble clásico de guitarras, que pertenece a la Dirección General de Difusión Cultural y que hace una labor académica y didáctica en todos los conciertos que ofrecen como parte de este círculo virtuoso que le he comentado, en lo cual los artistas de la Universidad Veracruzana llevan hacia muchos lugares, de comunidades, incluso lugares apartados, algunas colonias lejanas de nuestra ciudad y algunos otros lugares del estado, pues llevar lo que es el ensamble clásico de guitarras con arreglos, muchos arreglos hechos justamente para esta agrupación, y brindar lo que es el arte guitarrístico de una manera muy puntual y con una solvencia musical, ya que todos los integrantes justamente tienen este parámetro de ser muy buenos guitarristas para poder estar a la altura de lo que la Universidad Veracruzana ofrece en el ámbito artístico, y también para ofrecer con calidad sus ejecuciones al público en general. Rafael Jiménez lo conocemos desde hace ya muchos años y de alguna manera hemos seguido su trayectoria. Ha sido un guitarrista notable, ha ganado algunos premios internacionales, un músico muy comprometido con la guitarra, y bueno, qué bueno que dentro de sus actividades como director del ensamble clásico de guitarras se haya hecho un tiempo para montar este concierto del sur para guitarra y orquesta. Si mal no recuerdo, no es la primera vez que lo interpreta, ya lo ha interpretado en otras ocasiones con otras orquestas, pero sin embargo, pues siempre ponerlo en dedos, como se dice coloquialmente en el ámbito guitarrístico, implica pues volverlo a estudiar, ponerse justamente en forma, como si fuera una actividad física de gran rendimiento, porque realmente lo es. Imagínense ustedes el hecho de poder dominar un instrumento. Déjenme decirle que la guitarra, aunque es un instrumento entrañable y popular, tiene un grado de dificultad para poder ser interpretada, como en este caso lo demanda el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce, que hay que decir que este concierto está dedicado a otro guitarrista emblemático. Y a decir de los que saben, me estoy refiriendo a Andrés Segovia, un guitarrista que también es referente en el ámbito de la música académica para guitarra. Se dice que él llevó la guitarra y la sacó del ámbito popular para llevarlo a las salas de concierto. Hizo muchas adaptaciones y arreglos también de obras como las de Johann Sebastian Bach, algunas partitas, en fin. Hablo de estas referencias importantes porque Rafael Jiménez es, como le comento, heredero, como muchos otros guitarristas, grandes amigos, grandes músicos, como lo son el maestro Enrique Velasco, como es el maestro Alfredo Sánchez, que también es integrante del ensamble clásico de guitarras, como lo es el maestro Enrique Salmerón, el maestro Roberto Aguirre Guillochín, que también forma parte del ensamble clásico de guitarras, y de la escuela guitarrística, básicamente, que tiene su cuna justo con las enseñanzas del maestro Manuel López Ramos. Pero toda esta sinergia musical de la guitarra clásica pues ha tenido mucha importancia y ha dejado una huella muy interesante en Jalapa, dado que ya es un referente muy importante en el ámbito de la guitarra clásica. De hecho, hace pocas semanas se llevó a cabo un encuentro internacional de guitarra, justamente para que ustedes puedan darse cuenta de la dimensión y de la importancia que implica Jalapa como un centro referencial del arte guitarrístico. Y también hay que decirlo que en ese encuentro fue el 10º encuentro internacional de guitarra, en donde se conmemoraban 500 años de la llegada de la guitarra a México, pues también se hizo simultáneamente el concurso de guitarra Alfonso Moreno. Se instituyó y fue, digamos, la primera edición de este concurso dedicado a este maestro que, como le comento, y le he comentado en varias ocasiones anteriores, pues por su labor es un referente importante en la Universidad Veracruzana. Alfonso Moreno, Rafael Jiménez, Enrique Velasco, Enrique Salmerón, forman parte de un conglomerado de guitarristas que hicieron una escuela muy importante en la Universidad Veracruzana. Rafael Jiménez también abrevó en la Facultad de Música de nuestra querida universidad y fue un alumno destacado y luego fue un guitarrista que ganó, como le comento, concursos internacionales. Y bueno, ahora se va a presentar como solista en este Concierto del Sur para guitarra y orquesta de Manuel María Ponce, que, como le comento, está dedicado a este guitarrista español Andrés Segovia. Bueno, vamos a escuchar si es posible el audio de la sala. Parece que no. Esta obra le tengo gran afecto personal. Silvestre Revueltas la compuso inspirado por un libro de un escritor estridentista, Germán Liszt, a su vida, que creó el personaje de Troca el Poderoso. Es un libro para niños en el que este robot se transforma en diferentes máquinas. En cada capítulo del libro, el robot se transforma en un submarino, en un telescopio, en un radio, en un avión, con la idea de que el robot explique a los niños los grandes beneficios que tendríamos todos gracias a la tecnología. Esto en 1933, cuando todavía no teníamos plástico y basura y todo esto, pero el caso es que troca, la palabra troca viene de la raíz trocar, que es cambio, entonces es como un transformer de 1933, y Liszt se refería a troca como el espíritu de todas las cosas mecánicas, y su transformación más importante era la radio, porque cada fin de semana a través de la radio, Liszt Arzubide tenía un programa en el que contaba diferentes historias en las que troca se transformaba y platicaba con los niños. La melodía que representa a troca en esta pieza que van a escuchar es la tuba, así es que después de una introducción, troca aparece a través de la tuba, que era un instrumento favorito de Revueltas. Así es que esperamos que disfruten. Para mí ha sido un placer preparar troca con la orquesta. Espero les guste. Gracias. Bueno, estas son las palabras del maestro Jorge Pérez Gómez, director huésped, quien, como le comentaba, es reconocido en México y en Estados Unidos por su labor de investigación y difusión de las obras de Silvestre Revueltas. En la grabación de esta obra, Troca, y otras obras orquestales del compositor con la Filarmónica de Moravia, la de la República Checa, fue elogiada como un importante testimonio de la música de este autor. Nos estamos refiriendo a Silvestre Revueltas. En el año 2004 realizó una gira por México con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, presentando el espectáculo Historias Revueltas, cuatro óperas escenificadas con títeres en colaboración con la compañía de marionetas Teatro Tinglado en la Ciudad de México. La presentación de Troca con títeres, tal como fue concebida originalmente por el compositor, destacó en estas actuaciones. Más recientemente, con Jorge Pérez Gómez, fue invitado por varios conservatorios italianos a dar conferencias sobre Silvestre Revueltas. El maestro que nos acompaña esta noche como director huésped, Jorge Pérez Gómez, ha dirigido a la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Oradea Filarmónica y la Filarmónica de Brasov, esto en Rumania, la Orquesta del Festival Música en las Montañas en Brasil, la Orquesta de Spazia Música en Italia y muchos otros. Bueno, ha terminado la afinación correspondiente a esta noche y ahí vemos aparecer al maestro Jorge Pérez Gómez para iniciar el concierto propiamente dicho. Entonces vamos a escuchar en primer término Troca, del compositor mexicano Silvestre Revueltas. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos del compositor mexicano Silvestre Revueltas, Troca, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Jorge Pérez Gómez. Al respecto podemos comentarle que en diciembre del año 1921, en Jalapa, el poeta Manuel Maples Arce lanzaba su manifiesto actual número 1, texto fundacional del multidisciplinar movimiento estridentista, que en su cuarto punto dice: es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista la belleza actualista de las máquinas, de los puentes, extendidos sobre los vientres por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes transatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro. Eran los tiempos del auge de la radio y su comercialización. Como contrapeso a este proceso radiofónico y apostando por contenidos de calidad y de vanguardia, en el año de 1924 fue creada en la Ciudad de México la estación XFX, radiodifusora de la Secretaría de Educación Pública, lo que es actualmente Radio Educación. 7 años después, el entonces secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, invitó a diferentes artistas e intelectuales de las vanguardias mexicanas para que debatieran y diseñaran la agenda a seguir de la estación XFX. Y entre los invitados estaban Manuel Maples Arce, Germán Liszt, José Gorostiza, Agustín Yanes, Javier Villarrutia y Rufino Tamayo. El estridentista Germán Liszt concibió unos cuentos radiofónicos para contarse a la luz de la lumbre y al calor de la voz de las ondas hercianas. Uno de estos cuentos contaba la historia de Troca, escrito en 1933. Un robot que en la cabeza tenía una antena de estación de radio y cuyos brazos eran grúas, sus piernas un tren y un tractor y su corazón un engrane. Troca el Poderoso, una estación de radio viviente, amable y antropoformizada. Ayudaba a mejorar la condición humana en lugar de destruirla. La música incidental de este cuento estridentista lo acabamos de escuchar y corrió a cargo del compositor mexicano Silvestre Revueltas. Pues bueno, esto es lo que aparece en las notas del programa de la obra que acabamos de escuchar. Y lo que sigue a continuación es la obra también de otro compositor mexicano, Manuel María Ponce, el Concierto del Sur para guitarra y orquesta, que como le comento, es una obra muy, muy importante para los compositores clásicos. Podríamos decir que Manuel M. Ponce fue contemporáneo de Revueltas. Fue el primer compositor en emprender un estudio serio de la música folclórica y popular, repercutiendo esto de manera importante en sus obras. Y bueno, ya aparece Rafael Jiménez, guitarrista jalapeño, y aparece el maestro Jorge Pérez Gómez, y vamos a escuchar entonces el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce con los movimientos Allegro Moderato Andante y Allegro Moderato Festivo. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you.

Acabamos de escuchar del compositor mexicano Manuel M. Ponce el concierto del sur para guitarra y orquesta con los movimientos Allegro Moderato, Andante, Allegro Moderato e Festivo. Como solista estuvo el maestro Rafael Jiménez bajo la conducción de Jorge Pérez Gómez en este concierto en vivo desde Tlacna Centro Cultural. Estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada Radio V. Vamos a hacer una pauta, pero no nos vamos sin antes brindarles la forma de contacto. 2281-040477, 2281-040477 es la forma de contacto por WhatsApp para que usted nos comente cómo está llegando hasta sus receptores la señal de Radio V y este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya en su segunda temporada y en el marco de su 90 aniversario. Regresamos, vamos a una pausa y volvemos para continuar con este concierto titulado Romeo y Julieta. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural, en donde estamos llevando hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa titulado Romeo y Julieta, ya que escucharemos dos suites de la obra de Sergei Prokofiev, basada en esta obra de William Shakespeare, que lleva el mismo nombre, Romeo y Julieta. Nosotros vamos a pasar al lateral de la sala Tlacna para ver si es posible que podamos platicar con el maestro Rafael Jiménez, quien ha sido solista ahora de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, llevando con gran maestría ese concierto, que es el Concierto del Sur del compositor mexicano Manuel de Ponce. Estamos muy contentos de poder estar acá con el maestro. Maestro, tenemos aquí la presencia del director huésped, el maestro Jorge Pérez Gómez. Jorge Pérez Gómez, que además tiene una voz de barítono maravillosa. ya lo escuchamos dar unos pormenores con respecto de la obra de Revueltas, que fue un estreno aquí en Xalapa. Y sabemos que usted se ha especializado mucho en este compositor genial, ¿no? Absolutamente. Coméntenos, maestro, ¿por qué troca con la Orquesta Sinfónica de Xalapa? Pues para mí troca, el proyecto de troca, porque lo logré. Revueltas originalmente lo concibió para presentarlo con marionetas y estaban colaborando con Germán Cueto, un escultor, y Germán Listar Subide, y nunca lo lograron a realizar. Y yo colaboré con el nieto del escultor original, Pablo Cueto, que tiene una compañía de títeres en México, Teatro Tinglado, y con ellos hice el estreno mundial de troca con títeres en Estados Unidos y luego lo hicimos en Puebla. Entonces yo le tengo gran cariño a la obra de troca, además de que también hice un disco sobre música de Revueltas en la República Checa que se titula Troca. Y yo cuando la propuse me dijeron aquí en la orquesta que no se había tocado, y entonces pues porque es una obra realmente verdaderamente difícil y muy... O sea, es verdaderamente un reto, pero para mí, yo la propuse y me da mucho gusto que la orquesta haya aceptado y pues la pusimos, la realizamos aquí en Xalapa. Magistralmente, ¿no? Esto habla mucho de la solvencia musical de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. ¿Cuál es su apreciación, maestro, de estar dirigiendo a la orquesta que nosotros presumimos que es orgullosamente xalapeña y que es el más antiguo del país? Estupenda orquesta. Para mí, su organización, la orquesta, la calidad, es de veras, yo no conozco otra igual en México y realmente deben estar orgullosos porque pues para mí es un honor estar aquí haciendo este concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Así es que realmente lo único que tengo es elogios porque realmente y tienen una bellísima actitud, bellísima personalidad y gran interés por hacer las cosas con calidad. Qué bueno, de verdad que nos agrada mucho escuchar esos comentarios de un maestro también de la solvencia musical con que se desempeña dirigiendo a la orquesta. Y bueno, estamos muy contentos. Un programa bastante interesante porque, bueno, después de escuchar a dos compositores mexicanos que bueno, eran contemporáneos, Manuel M. Ponce ahora con este concierto del Sur, que fue dedicado también a otro guitarrista emblemático que fue Andrés Segovia. Así es, y también Romeo y Julieta de Prokofiev. Prokofiev, también contemporáneo de Revueltas, escribió esta obra también en los años 30, y entonces pues es realmente pues un mosaico de compositores de esa época, de la primera mitad del siglo XX, y Revueltas siendo el genio que era para nosotros, pues representante, yo encantado de haber combinado Prokofiev con Revueltas y con Ponce. Muy bien, maestro, pues agradecido infinitamente por que nos haya brindado estas opiniones y sus palabras para Radio Universidad Veracruzana. Es un placer, gracias por la oportunidad, gracias. Muchas gracias, maestro. Pues nosotros estamos aquí en el lateral de Tlacna. Vamos a esperar a que Rafael Jiménez, tiene ahí una fila de admiradores. Y bueno, Rafael Jiménez, querido amigo, gran guitarrista, ahora tocando como solista de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Xalapa. Rafa, buenas noches, qué bueno que están aquí y qué bueno que me invitaron a tocar con la orquesta, que es una maravilla, la sala, todo. Así es, no es la primera vez que tocas este concierto, ahora digamos con la Orquesta Sinfónica de Xalapa en la sala, como tú comentas, después de mucho tiempo, sobre todo de dedicarle todo el tiempo al ensamble clásico de guitarras, ¿en qué momento pudiste colarte para poder brindarnos esta ejecución pues, tan solvente? Bueno, la verdad es todo, digamos, el milagro, si es que se puede hablar de milagro, en mi caso, por ejemplo, es una buena técnica. Una técnica que te permita dar pues lo que quieres decir y que no te fallen los dedos. Solo hasta entonces puedes empezar a hacer música. Si antes lo quieres hacer, este concierto es muy difícil. tenemos que acordarnos que Ponce era pianista y Segovia era el que le ayudaba, ¿no?, con las cosas. Entonces hay algunas cosas incómodas, pero la música es bellísima, a mí me gusta mucho. Y la última vez que toqué con la OSX, este concierto fue en el teatro con un director francés. Sí, o sea que ya tiene algunos años, ¿no? Y la actividad del ensamble, bueno, no sé si ya te comentaron, pero yo ya me retiré de la ejecución en el ensamble clásico de guitarras. Entonces, ahora tengo que insistir con la orquesta que me invite más, porque si no... Sí, vas a tener... Bueno, pero vas a tener mucho tiempo para montar repertorios como solista y dar conciertos en algunos lados, ¿no, querido Rafa? Sí, es cierto. Muchas veces me pasó que, bueno, teníamos concierto con el ensamble y me llegaba una invitación para ir a México o algo así, pues no la podía tomar, ¿no? Mi trabajo era, digamos, aquí, mi base. Ahora voy a empezar a hablarle a mis contactos para decir que tengo más disposición de tiempo. A ver, esperemos que salga algo más de trabajo. De alguna manera ya extrañábamos también esta parte solista, porque, bueno, evidentemente, tan cercanos como músicos, pues hemos seguido la pista. Y me acuerdo de aquellos recitales memorables que brindabas cuando todavía no tenías la responsabilidad del ensamble clásico de guitarras. Sí, bueno, es algo que hay que decidir. No se puede hacer todo. Y hay que decidir bien, o sea, aceptar lo que sabes que puedes hacer bien, porque si no es contraproducente. Bueno, si sabes del dúo con mi hija Carla, la chelista. Bien, ese sigue. Ese voy a seguir acompañando y voy a, como tú dices, a estudiar ya programas de guitarra sola y buscar también con otras orquestas, ¿no? Ahí poco a poco, pero por lo pronto cumplí 40 años en la UB y el 16 de septiembre pasado terminé. Muy bien, pues terminas con broche de oro de alguna manera esta, o empiezas una nueva ruta, ¿no? Cierras un ciclo e inicias otra ahora como solista. Tienes mucho que dar, que estábamos comentando antes de que iniciaras el concierto propiamente dicho, pues de la escuela guitarrística que hay en Jalapa, de la fuente, de la técnica del maestro Manuel López Ramos y de todo lo que se ha gestado en Jalapa gracias a esta escuela de guitarra tan importante y de la cual tú formas parte, porque también diste clases en la Facultad de Música. Sí, di clases en la facultad, ahora estoy dando algunas clases en el Instituto Superior de Música, que también estoy evaluando si me quedo o también me salgo de ahí, justamente para tener más disponibilidad de tiempo y hacer, pues todo me gusta, o sea, incluso voy a utilizar más mi motocicleta que está ahí toda empolvada, ¿no? Entonces, así es, también otra de tus aficiones muy, muy, muy, muy bellas, ¿no? Sí, yo le digo a Sofía, mira, ¿qué prefieres? ¿Que me dé una vuelta en la moto o que paguemos un psicoanalista? Porque así funciona. Pues querido Rafa, de verdad, muchas gracias por estas palabras para la radio, que también hay que decirlo, Rafael Jiménez fue muchas veces a tocar a Radio Universidad de Veracruzana con el ensamble, es un personaje muy querido para nuestra radio y te deseamos lo mejor del mundo, que esta nueva ruta que estás escogiendo, que el círculo que cierras, pues sea de éxito y de larga vida, Rafael Jiménez. Muchas gracias, yo les voy avisando también para que pues me ayuden con publicidad y todo eso, y por qué no, pues tocar ahí con ustedes. Eso sería maravilloso. Gracias, muchas gracias por todo. Estamos viendo, gracias Fel, y gracias por la entrevista y porque más gente se entere de que estoy, lo que pasa es que he tocado pero fuera, entonces ya me tocaba aquí, ¿no? Sí, ya te tocaba con la Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias. A ti muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Pues bueno, ya estamos ahí. Una sorpresa, que no sabíamos que Rafael Jiménez pues ya cumplió su ciclo en la Universidad Veracruzana, seguramente se ha jubilado y pues bueno, a otras cosas, que todavía es un personaje bastante joven y seguramente dará mucho, mucho al ámbito guitarrístico. Como le comentaba, Rafael Jiménez es discípulo del maestro Alfonso Moreno. Muchos guitarristas abrevaron con él en sus enseñanzas. Existe todavía una gran admiración al querido maestro Alfonso Moreno, que ha sido maestro de muchos grandes guitarristas, y como es el caso de Rafael Jiménez, que es quien nos acaba de brindar unas palabras y que nos acaba de dar la noticia de que, bueno, culminó su labor como ejecutante y se dedicará ahora a a procurar más su carrera como solista en la guitarra, y créanme que siempre es muy interesante escucharlo, al igual que cuando uno escucha y ve al maestro Alfonso Moreno, es como una cátedra guitarrística cada vez que uno ve y escucha a estos grandes maestros que le han dedicado toda la vida a la música. Toda la vida. Digo una cosa muy interesante que quiero compartirles. Él habla de que hay que tener bien la técnica, él habla de que hay que tener bien puesto el concierto para después empezar a hacer música. Y eso es cierto. Cuando uno de pronto ya domina la técnica es cuando ya uno empieza a recrear las obras que hace suyas, como es el caso de este Concierto del Sur, que es uno de los conciertos que Rafael Jiménez ha tocado en muchas ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya en otra ocasión, y con otras orquestas. Pero bueno, de verdad que le deseamos un éxito que se lo merece al maestro Rafael Jiménez, porque siempre fue muy comprometido en su labor artística al frente del Ensamble Clásico de Guitarras, y como solista y como docente, como maestro del arte guitarrístico en la Facultad de Música. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya hemos dado cuenta de dos obras. Escuchamos Troca de Silvestre Revueltas y el Concierto del Sur para guitarra y orquesta de Manuel M. Ponce. Antes, quiero mandar un agradecimiento a Susana Fernández, que aquí nos comenta, aquí como cada viernes, disfrutando de nuestra querida orquesta y de su excelente transmisión. Pues muchísimas gracias a Susana Fernández. Dice, hoy saludándolos desde la misma sala, escuchando en vivo. Ah, esto fue, claro, esto es desde hoy. El mensaje que leí correspondía a otra fecha. Pero ella está aquí, hoy saludándolos desde la misma sala, escuchando en vivo a nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esto lo dice Susana Fernández. Muchas gracias, Susana. Bueno, estás aquí en vivo, pero bueno, siempre es importante. Y muchísimas gracias que siempre contestas la convocatoria que hacemos de que nos brinden un mensaje para saber que nos están escuchando del otro lado de este micrófono. Bueno, volvamos al concierto. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a escuchar como última parte de esta audición Romeo y Julieta, selecciones de las suites 1 y 2 de Sergei Prokofiev. Déjeme decirle, querida audiencia, que es Prokofiev, así como Berlioz y como Tchaikovsky, hizo una versión de esta obra universal que es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y vamos a escuchar de las suites los siguientes temas: Montescos y Capuletos, La Niña Julieta, Máscaras, La Muerte de Teobaldo, Fray Lorenzo, Danza, Romeo y Julieta antes de partir, Danza de las Niñas de las Antillas, Romeo ante la tumba de Julieta. Suite 1 y suite número 2. Déjenme decirle que cada movimiento de los que le acabo de mencionar describe o narra un elemento, personaje o escena de la tragedia escrita por William Shakespeare. Un programa muy interesante, como comentaba el maestro Jorge Pérez Gómez, haber podido ensamblar, por decirlo de alguna manera, estos compositores, a Silvestre Revueltas, a Manuel M. Ponce y a Sergei Prokofiev, pues ha sido una decisión bastante atinada y que nosotros agradecemos muchísimo, y que la audiencia de Tlacna, la gente que se ha dado cita para escuchar en vivo la Orquesta Sinfónica de Jalapa, también se ven muy complacidos con esto que hemos escuchado. Y también gran expectación, porque ciertamente Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev es una obra grandilocuente, con un lenguaje musical más contemporáneo, más de lo que escribió Berlioz o más de lo que escribió Piotr Ilich Tchaikovsky. Pero bueno, ha dado mucho esta obra de William Shakespeare, y en el caso de Prokofiev vamos a escuchar cuestiones muy, muy interesantes con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su totalidad, porque déjeme decirle que las dos primeras obras, por ejemplo, la de Silvestre Revueltas, no había casi cuerdas. Y luego en el concierto de Manuel M. Ponce, dado que el instrumento solista es la guitarra, pues la orquesta se tiene que reducir justamente para ofrecer un equilibrio sonoro. y que la masa sonora de la orquesta no tape el instrumento solista. Y la guitarra, a decir del gran legendario maestro Andrés Segovia, decía: la guitarra no suena fuerte, suena lejos. Sin embargo, a la hora de estar, digamos, como solista de una orquesta, pues siempre es importante reducirla. Y aunque ahora se permite, digamos, que la guitarra puede ser amplificada, digamos, para poder mantener este equilibrio sonoro con la orquesta, de todos modos es importante respetar la dotación instrumental, que en este caso Manuel B. Ponce, o como en su caso el maestro Joaquín Rodrigo con el concierto de Aranjuez, u otros guitarristas y otros compositores que han escrito para la guitarra conciertos, pues la orquesta es reducida, dado que la guitarra, como le comento, no es un instrumento que suene fuerte y hay que equilibrar. Sin embargo, la noche de hoy, el maestro Rafael Jiménez amplificó la guitarra y, bueno, afortunadamente ya los dispositivos electrónicos y los micrófonos, hay unos micrófonos maravillosos que realmente pueden captar el sonido fiel o casi fiel del instrumento acústico, en este caso de la guitarra, y entonces no demerita de alguna manera el sonido de la caja de la guitarra. Antes existía, déjeme comentarle, cierto prurito de querer o de poder amplificar la guitarra. Era una cuestión como que la guitarra tenía que oírse y entonces la orquesta tenía que tocar, pues, cuidando el equilibrio sonoro, y no era bien visto que una guitarra se amplificara en un concierto como el de Aranjuez o como este del Sur o los de Vivaldi. Sin embargo, ahora como que se ha relajado un poco esa parte y se ha dado la oportunidad para que la guitarra se amplifique con estos dispositivos que les hablo, de micrófonos de condensador muy finos, con monitores también muy finos, que finalmente dan el sonido casi fiel del instrumento, que en este caso fue la guitarra. Bueno, ya está lista la orquesta para continuar y dar fin a esta audición musical correspondiente a este viernes 20 de septiembre del año 2019, un concierto que se titula justamente así, Romeo y Julieta, y qué es lo que vamos a escuchar a continuación. Romeo y Julieta, selecciones de las suites 1 y 2 de Sergei Prokofiev, y me voy a permitir brindarle el nombre de los movimientos: Montescos y Capuletos, La Niña Julieta, Máscaras, La Muerte de Teobaldo, Fray Lorenzo, Danza, Romeo y Julieta antes de partir, Danza de las Niñas de las Antillas, Romeo ante la tumba de Julieta. Esto en una combinación de las suites número 1 y 2 de esta obra, que, como le comento, la obra de William Shakespeare, ha sido llevada también a otras partituras, como lo son la de Héctor Berlioz y la de el maestro Piotr Ilich Tchaikovsky. El ritual acostumbrado, la afinación de la orquesta, que, como le digo, ahora sí ya está en su totalidad, porque Sergei Prokofiev escribió esta suites de Romeo y Julieta para gran orquesta. Entonces vamos a escuchar un sonido amplio, grandilocuente, muy fuerte, con el carácter que caracteriza, justamente, valga la redundancia, a Sergei Prokofiev, ese compositor que tiene obras realmente maravillosas y grandilocuentes. Podríamos decir que es una de las características de las obras de Sergei Prokofiev. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 20 de septiembre del año 2019. Y en ese momento entra al escenario el maestro Jorge Pérez Gómez, y dispongámonos a escuchar entonces selecciones de las suites número 1 y 2, Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev, Orquesta Sinfónica de Xalapa, 90 años de tradición musical ininterrumpidos, por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, desde Tlacná, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Con el movimiento Romeo ante la tumba de Julieta, finaliza esta selección de las suites 1 y 2, Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Jorge Pérez Gómez, director huésped de esta noche. Y de esta manera llegamos al final, pero no me quiero ir sin leer el mensaje que nos envían desde Cuacuatzintla, que nos dicen que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y también me piden que repita esta frase que a decir el maestro de guitarra, el maestro Enrique Velasco, en algún momento, en alguna clase que estábamos revisando una partitura, me decía que la guitarra, a decir del maestro Andrés Segovia, decía, la guitarra no suena fuerte, se oye lejos. Una cuestión poética con respecto de lo que es ese instrumento maravilloso, y que tuvimos la oportunidad de escucharlo como solista en las hábiles manos del maestro Rafael Jiménez en el Concierto del Sur, que fue la segunda obra que escuchamos de este concierto y que inició con la obra de Silvestre Revueltas en un estreno en Jalapa titulado Troca. Todo esto dirigido, como le comentaba, por el maestro Jorge Pérez Gómez. De este modo llegamos al final de esta transmisión en vivo desde Tlacna Centro Cultural, en donde llevamos a ustedes un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario de labor ininterrumpida. Soy Paco Aragón, reciben el saludo cariñoso de quienes hacemos posible esta transmisión: Antonio García, Ala Vallejo, Benjamín Castro, y allá en cabina de transmisión Joel Bonilla y todo el personal que labora en Radio Universidad Veracruzana, capitaneados por el maestro Ernesto Colino. Los esperamos en la siguiente transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el próximo viernes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Munilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.